quiero mujer. Por prieta y cucaracha y porque tienes las orejas como ya de nixtamal. Que las hilachas y las muchachas naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón. Se quita con la tole, café con tenedor. Ahí viene tu marido, borracho y perdido. Lamido de los perros, trocado por los puercos. Es por tu amor. No lo vayas a abandonar. No te quiero, mujer, por prieta y cucaracha, y porque tienes las orejas como ya de nixtamal. Ya no te quiero, mujer, por prieta y dientes como jaguar. Y ella me dice que las hilachas y las muchachas naranjas, dulce, lima, chichona, lima, limón. Se quita con la tole, café, café, tenedor. Ahí viene tu marido, borracho y perdido. Lamido los perros, trempado por los cuerpos. Es por tu amor. No lo vayas a abandonar. Y ella me dice que las hilachas y las muchachas naranjas, dulce, lima, chichona, lima, limón. Se quita con la tole, café, café, tenedor. Ahí viene tu marido, borracho y perdido. Lamido los perros, trempado por los puercos. Es por tu amor. No lo vayas a abandonar.